A ver, quiero salir de este agujero y me preocupo por ello. ¿Cuál es el sitio de un hombre débil en un lugar como este? Tres comidas al día para que el cuerpo traicione al corazón. Nada crece en un páramo, háblame de su silencio, que oigo tu voz. Yo juzgo sin tener razón. Para mí la vida solo son monstruos y dinero. Ya no espero nada más. Sufro ansiedad social. Dame una copa para calentar. Yo juzgo sin tener razón. Para mí la vida solo son monstruos y dinero. Ya no espero nada más. Sufro ansiedad social. Dame una copa para calentar.